Sumamente contento, yo estoy contento porque la vi crecer a la carpa ahí en la costanera y está hermosa. Hablamos de Marcelo López, que está con nosotros. Marcelo, un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Sabés que los programas y las emisoras, así como ustedes, que nos ayudan a divulgar lo nuestro, que si bien el arte nuestro es muy, muy sacrificado, tampoco somos mediáticos, que sabe que tienen, llega cualquier mediático, aunque sin habilidades, tienen las puertas abiertas a todos los programas y a todos los canales, pero nosotros que somos medio, digamos, desconocidos en el mundo artístico, nos cuesta mucho más divulgar lo nuestro. Y son artistas, por la verdad, las cosas que hacen. Vos sabés que yo empecé a contar, ni bien vi el primer camión, impresionante la cantidad de mensajes. Qué bueno eso, que el circo siga generando esto, ¿no? O sea, que el circo, bueno, particularidades del circo, una, comparado con otro tipo de espectáculos. Cobramos barato. Está bien que hoy todo es caro, ¿eh? Vos decís algo y todo parece caro, pero las cosas están todas caras. Pero vamos a arrancar con una promoción para el día del debut de 500 pesos y después las entradas están a partir de 600. Pero cualquier obra de teatro con cinco personas que trabajen vale 3.000 pesos. Y acá arriba de la pista tenés 51 artistas. ¡Bravo! Y en el entorno, con la parte técnica y todo, tenés casi 111 Qué bárbaro, personas, ¿no?, trabajando. Mirá la estructura que tiene, ¿no? Entonces, que con sus dependientes, porque nosotros nos trasladamos de ciudad a ciudad y vivimos todos en un mismo lugar, son 142 personas. Qué bárbaro. En un mini barrio que andamos trasladando por el país. Pero si no, pasen. Yo lo iba contando y ayer pasó uno y me dijo, la verdad, tenía razón. Bueno, aunque vos no quieras creer, este ejemplo di yo para cuando hablé del circo. Primero le dije, el otro día fui a tomar una cerveza. Me cobraron 550 pesos acá en Concordia. Imagínate la entrada y tener un espectáculo que aparte a todo el mundo le gusta. Eso es lo que me genera. Yo tengo una hija de 8 años que está desesperada. Y las amiguitas están desesperadas y todo. Y a mí me gusta que esto pase, porque por ahí me rememora a mí cuando era Mira, chico. En el año 94, vos recién me hablaste de Mar del Plata. Sí, yo estoy queriendo entrar a Mar del Plata y, bueno, estaba el gobierno de Menem. Y el encargado del puerto en ese momento dijo, no, circo, no, pa, lo de siempre. Y, bueno, entonces yo tenía de conocido en ese momento a Sofovich, que era el director de ATC, que tenía llegada con Menem. Entonces, viste, ahí empezando a accionar los palitos políticos. Sofovich me dice, yo te lo consigo el terreno. Vamos a hacer un negocio, me das un porcentaje. Le digo, bueno, dale, vamos. Y era una persona, Sofovich padre, ¿no?, que le gustaba mucho apostar. Y viene y me dice, no sé si estoy haciendo buen negocio. Le digo, vos quédate tranquilo, que el público, el circo viene. Y me dice, mirá que yo estoy con dos obras importantísimas en ese momento. Le digo, mirá, yo te hago una apuesta, vos que te gustan las apuestas, una cena en el lugar que vos quieras para 20 personas, que el circo, no te hablo en plata, pero te hablo en gente, vamos a poner más gente en el circo a 50 cuadras del centro que vos al lado de la peatonal con las dos obras de teatro. Me dice, ya te hago la apuesta. Día 11 de enero, ya me estaba pagando la apuesta. Era imposible que los alcancen por la capacidad que tenían y por cosas. Entonces, ¿qué pasa? El público del circo es muy, muy, muy, muy amplio. Lo que no se puede cobrar. El público del circo es muy, muy amplio. Fíjate también otra curiosidad del circo. Cuando dividimos la entrada entre mayor y menor, que a veces se hace, ahora no se está haciendo más, pero antiguamente se hacía, se vendía un 25% de menores y un 75% de adultos. Porque el chico también era la excusa para ir al circo. Pero de todas maneras, la convocatoria que tiene el circo es muy, muy grande. Y fíjate que hoy en todas las obras de teatro están incluyendo algo de circo. El 75% vos vas a Mar del Plata, Carlos Paz, tienen cosas de circo, artistas de circo, o alguien colgado, un mago, un payaso, un coso, para embellecer y complementar cualquier tipo de espectáculo. Ahí está. La verdad que brillante. 5 de enero, el gran estreno, se abren las puertas. Va a tener dos horarios, esto va a seguir siempre así con Te cuento, 5 de enero es el gran debut, Va a ser un miércoles. Uh-huh. Y tenemos dos funciones. Debutamos a las 19:30 y 22 horas. Uh-huh. Después, de lunes a jueves, 22 horas, una sola solamente función. Ahí está. Y después, viernes, sábado, domingo y feriados, uh-huh, dos funciones, 19:30 y 22 horas. Uh-huh. Para la gente, para contarle, ¿no? Que se haga la cabeza. ¿Con qué se va a encontrar adentro? Se va a show encontrar de un... payasos, obviamente. El payaso, vos sabés que ganó en el 2019, que estuvimos en Mar del Plata, la Estrella de Mar al Premio Revelación. Bravo. Bueno, tres Estrellas de Mar ganamos ese Bravo. Año. Una, la mejor puesta en escena, y la segunda, la tercera fue al vestuario, el mejor vestuario. Bravo. La antesala de lo que vas a ir a ver, ¿no? Y fíjate que competíamos con todas las obras de teatro, revistas, todo lo que iba a Mar del Plata, ¿no? Después vas a ver, bueno, Cachipuchi es un payaso muy particular porque es clown, es mimo, es lo principal, tiene 18 años, empezó con 14 años en el circo, a los 16 años ganó ya su primer premio Revelación, después en el año 2018 con 14 años ganó el premio en el Festival de Chile de circo. Fue segundo en el Festival de Argentina en 2018 y fue segundo en Rusia en el Festival de Circo de Moscú. Terrible, es terrible. Él, entonces, el payaso, ya lo van conociendo. Y bueno, te dije, era mimo, clown, músico, hace musicales, toca cualquier instrumento. Es muy, muy completo y muy... Para la edad, ¿no? Terrible. Y sí, es terrible, es terrible. Uh-huh. Bueno, y ya me dijo que está preparando alguna sorpresa para la gente de Concordia. No sé, vamos a ver qué será. Ah, con algo va a salir. Va a salir. Después tenemos dos globos de la muerte, cuatro motociclistas en cada globo, motos voladoras que van volando por el aire en cuanto están en el globo de la muerte, después se juntan las ocho motos en un solo globo, después tenemos trapecio con una troupe de águilas humanas que viene de Chile, que tira cuatro triple mortal en el aire. Viene de Japón este grupo, son chilenos pero vienen de Japón. Después siempre agua danzante, magia, apariciones, desapariciones, levitamientos. Después tenemos adagios, terrible. Tenemos vuelos, cinta, pole dance aéreo. Teniendo en cuenta las funciones, un show de cuánto tiempo hablamos. Dos horas. Dos horas, mirá dos horas. Vos. Decime si no es barata la entrada. Fíjate que el Cirque du Soleil, en una función de dos horas, para que veas la dinámica del circo, usa ocho números, ocho atracciones. Y nosotros 14 en dos horas. Ahí te da palo y palo. La pauta del dinamismo y lo versátil que es la función del circo. ¿Cómo está bueno esto que me contaste, ¿no? Vienen de Japón, son chilenos. ¿Cómo es la conformación? Porque la verdad que es un mundo dentro, ¿no? Él dijo un barrio, yo creo que un mundo, porque aparte van trasladándose por diferentes lugares. Eso tiene mucho de pasional también, ¿no? La gente que ingresa a ese mundo. Fíjate que nosotros tuvimos un año parado, tuvimos que vivir de otras cosas. Y es más, hubo gente que se dio cuenta que ganaba más afuera del circo que dentro del circo, pero eligió volver al circo. Porque trabajar de lo que a uno le gusta es doblemente el beneficio, fuera del poco pago o lo que sea de pago, y la satisfacción personal. Y sobre todo, fíjate que lo que más nos llamó la atención desde el día 15 fue la última función de 2020, el día 15 de marzo, la última función en Mar del Plata. Y después, 5 días antes que se decrete la pandemia. No, que ya estaba decretada. Ah, ya estaba. Ya el último fin de semana te diría que trabajamos de regalo. Prácticamente nos dio un changüí el intendente. Lo mismo pasó con las obras de teatro locales. Y después conseguimos debutar el 26 de marzo del 2021. Un año enterito. Y lo que fue esa función, no te lo puedo explicar, porque artistas que con 5, 6, 7, 8 años arriba del escenario, los nervios que tenían, peor que su primer función. Bravo. El revolver, qué lindo, ¿no? el reencuentro con el público, y un año sin escuchar aplauso, ese aplauso parecía que se multiplicaba por 100. Y bueno, pero también la gente también como nos recibió, Sí, porque también ellos estaban un año ávido de, no solo de espectáculos, sino de encierro, de ver gente, de... Y te digo que creo que nos aplaudieron hasta de más. Y durante ese periodo en Rosario, que fuimos para quedarnos 6 semanas y nos quedamos 8 meses, fue... Rosario, una mole también. Una buena plaza y aparte... pero es una plaza de 6-8 meses en épocas normales. Lo que pasó fue muy atípico. Y bueno, con muchas restricciones en otras áreas, se volcaron mucho al circo también, ¿no? ¿Por qué se habla muchas veces, porque esto de lo pasional tiene su explicación, ¿no? Algunos hablan de la sangre, otros hablan de... Pero mucho la tercera generación, cuarta, importante. Se van midiendo por cuarta, quinta generación de circo, porque es muy hereditario. Claro, el circo, te digo, tenés una vida útil al lado del escenario, tenés que saberla aprovechar. Es como el fútbol, si te vas afuera vas a ganar mucho más, si te quedas en el país podés ser el mejor en tu país y con los límites que tienen los sueldos en dólar de este país. Pero el circo sí te da segundas oportunidades. Es que, ¿qué quiero decir con esto? Que vos terminás tu función de artista porque el físico ya no te da más o porque ya te duelen los huesos de agarrar gente en el trapecio o por lo que fuera, ellos ya se van preparando para la segunda oportunidad del circo, que vos que decís, bueno, yo voy a ser sonidista, entonces, o yo voy a ser iluminador, o yo voy a ser chofer de camiones, o yo voy a hacer la propaganda, o yo voy a ser el portero, voy a hacer el boletero, voy a hacer el... Entonces, ¿qué pasa? Ya entrenaste a tus hijos para que estén en la pista. Entonces, la familia no se desune, queda en un mismo circo, y después cuando se contratan en otro circo, se contratan los chicos que hacen las cosas en la pista, el papá que es el electricista, la mamá que es la boletera, entonces se van acomodando, y aunque cambien de circo, no se desune la familia. Bueno, me hablaste del año 94, esto que me contaba con el gran Gerardo Sofovich. ¿Hace cuánto que estás en el...? Bueno, yo particularmente tengo 60 años y empecé a los 19. Hice Globo de la Muerte, hice magia. Y en ese momento, cuando yo empecé, se usaba mucho la locución. Así que... Claro, iba como relatando. Hacía la locución, sí, que era el trabajo más sacrificado, porque tenés que estar... Toda la noche. Las 2 horas de la función, y cuando son 3-4 funciones, no te podés ni sentar. Ahí es todo parado, haciéndose. ¿Y cómo fue tu ingreso, Marcelo? ¿No? Mirá, ¿también mío, esto es familiar? Lo mío no fue familiar, justamente. Lo mío, yo trabajaba en ATC, le hacía la locución a... Había un muñeco que se llamaba Luciano el Marciano, que era tipo como el Topollillo, que hacía el mediodía y las buenas noches. Y yo le hacía el interlocutor al muñeco y contábamos las historias, papá, en ATC en ese año. Te estoy hablando del 82. 81, 82, por ahí. Entonces, bueno, mi sueldo era medio escaso en el canal y me dejaban salir con el muñeco a hacer show en los clubes, en los teatros. Era muy sacrificado porque tenías que hacer tu propia propaganda. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles, tratar de divulgarlo en las escuelas, pegar afiches, para después el sábado y el domingo hacer el show en un club, o en un pueblo cercano a Buenos Aires, donde sea. Totalmente autogestivo. Claro, entonces... Claro, vos fíjate que ahora, más allá que no hay que quedarse solamente en las redes, que hay que hacer estos tipos de cosas y pegar afiches y demás. Pero viste que ahora es como que, lo publico en las redes y también tiene otra llegada. Pero antes no había redes, no había mensajes. Es que cambió todo. Fíjate que yo iba con el circo, no hablamos de tanto, de 20 años atrás. Yo me iba a Rosario, ponía 500 segundos en el canal 3, 500 en el canal 5, hacía el radio en la capital, las 2 AM y 2 FM, me iba a dormir al hotel y se me llenaba el circo. Hoy hace todo eso y no va. Tenés que hacer redes, tenés que hacer afiches, tenés que hacer el coso. Tenés que hacer estática, tenés que hacer las pantallas, tenés que hacer un montón de cosas porque hay un público muy dividido. Muy dividido. Hoy hay un sector de gente que no prende la televisión. Y cuando va a la televisión va a ver Netflix. Seguro. Entonces, seguro. Bueno, pasa a nosotros eso. Yo tengo cable, tengo Netflix. rifle nada más. Por eso. Así que ahí está. ¿Cuánto tiempo se planea ponerle? Llegan a un Concordia, ¿no? ¿Tuvieron, ya hace cuánto que están instalando la carpa? Hace bastantes días. Sí, justo también nos agarró unas fechas medias complicadas, sí, donde mucha gente se tomó vacaciones, uh-huh, de nuestro staff, uh-huh, y por eso que vuelven el día 3. Y bueno, los 4 o 5 que nos quedamos, más 75 personas de la ciudad, pudimos montar todo esto. Uh-huh, uh-huh. Y después, una vez que se instala, va a arrancar, el 5 arranca, 19:30. ¿Cómo planean el tema de cuánto nos quedamos? ¿Tiene que ver con la demanda? Eso, totalmente, uh-huh, que ver con la demanda. O sea, equipo que gana no se toca, dijo, uh-huh, tal cual, el general, uh-huh, Bilardo. Uh-huh. Entonces, mientras nos esté yendo bien, nos, uh-huh, quedamos. Cuando, uh-huh, empiece a aflojar, tenemos unos gastos tremendos. Uh-huh, uh-huh. Cuando vemos que no... Pero tienen un mínimo a poner, porque uno dice, está bueno que estén las escuelas. Si vieron, los niños van a estar... Ponerle la escuela, van a empezar en marzo. ¿Uno piensa eso, decir... Yo pienso particularmente que esta es una ciudad de 4 o 6 semanas. Uh-huh. Ahí está, mirá vos. Por el tamaño de la ciudad, uh-huh, uh-huh, nos puede dar una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Te va a dar una sorpresa. Dios quiera. Esperemos que sea agradable la sorpresa. 10.000 habitantes, están en un lugar emblemático, el río ahí enfrente, ¿están lindo ahí o no? Sí, estamos muy bien ubicados. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Cuando vos ingresás al circo, uno... ¿Tenías admiración así por gente que hacía lo que hacías vos? ¿Generaste, no sé si ídolo, pero viste que en la tele vos trabajabas en la TC, papá? Era el gran canal. No, pero vos sabés que en el ámbito del circo había un locutor que trabajaba en el Circo Rodas, que se llama el Chango Clavero, que yo le saqué... ¿Por qué me suena, che? Debe ser de circo, no sé. Fue el más famoso del circo. Y justo falleció por COVID ahora en el 2020. Tenía 75 años y bueno, ya no se trabajaba más, pero cada vez que teníamos un debut muy importante o algo, él venía y nos hacía la locución al circo a la vieja usanza. Y vibraba con eso, lo llevaba... como a revivir todo esto. Y fíjate que fue así mi estilo para hacer la locución en el circo. Después, uh-huh, en magia admiraba mucho a Richard Mazzone, que era del Circo Tiani, que también le copié muchas cositas de él. Uh-huh. Después en el Globo de la Muerte... Bueno, había un muchacho que era americano que hacía el corte así de frente, uh-huh, tipo looping... Uh-huh. Que es muy difícil de hacer, pero hay que hacerlo con poquitas motos, pues, uh-huh, más peligroso, pero yo, bueno, lo conseguí hacer. Uh-huh, uh-huh. Cuando uno nombraste el Tiani, estuvo el Tiani, ¿te acordás? Estuvo acá en Concordia. Bueno, yo mismo lo traje. Ah, el Tiani, los 2 años que estuvo en Argentina, uh-huh, nosotros, el Circo Roda, lo contrató en el mismo. Tipo. Sí. Lo contratamos nosotros y los 2 años de la gira argentina lo hicimos nosotros. Uh-huh, uh-huh. Cuando uno planea, ¿se planea todo el año? Ponele, vos ahora estás en Concordia, si nos vamos la próxima... Es difícil, ¿sabes por qué? Mirá, imagínate que yo... Yo te pregunto por no, pero está bien, pero imagínate que yo me iba a Rosario, planeaba 6 semanas y me quedé 8 meses. Por todas eso, las otras es difícil. Planificaciones, uh-huh, ponele que vos, yo digo, de acá me quiero ir a Santa Fe. Uh-huh. Y justo mientras alargo 2 o 3 semanas más y cae otro circo en Santa Fe. Uh-huh. Entonces no voy a ir a hacerle la competencia a un colega en una misma ciudad, viendo otras ciudades. Uh-huh. Pero se hace un estudio así como se dice de mercado... Uno lo que mide, uh-huh, son las distancias. Uh-huh. O sea, mirá, toda una ecuación. Y bueno, tengo 96 vehículos, uh-huh, para mudar. Para mí venir desde Paraná hasta acá, que gasté casi 3 millones y medio de pesos. Uh-huh, uh-huh. O sea, para hacer 1.000 kilómetros gastás 8, 9. Tenés que saber en cuánto tiempo podés prorratearlo. El caudal de habitantes de la ciudad también. El caudal de habitantes, cuánto mueve el armado de todo esto. No es un circo chico. Entonces tiene un costo enorme. No lo amortizás en 2 semanas, en 3 semanas. Un circo chico puede ir a una ciudad chica y estar 2 semanas, 2 fines de semana, irse. Nosotros perdemos plata si hacemos eso. No, que es claro, ahí la ecuación es clara, como decís. Marcelo, ¿y siempre proyectás con el tema circo? Teniendo en cuenta que tenías locución, estabas en el gran canal de la Argentina. Sí, siempre me trajo más el circo. porque con el circo, o sea, aprendí muchas cosas, mirá. Y eso de traslado, muchas veces dormir en tipo motorhome, eso también tiene su pasión, levantarte en el compañero ahí al lado para sí, pa matear, ¿o no? Sí, sí, aparte de eso, te levantás y estás en el trabajo, uh-huh. Ya, también, no es que tenés que agarrar el auto para ir al trabajo. Pero al margen de todo eso, fíjate que tuvimos que pasar muchas cosas con el circo, uh-huh. Tuvimos que aprender muchas cosas. Fíjate que, así como les agradezco a ustedes que hay radios y micrófonos como este que nos colaboran, uh-huh. Hay otros que no. Hay otro que dice, bueno, llegaron estos, vamos a... ¿Cuánto vale la publicidad? Uh-huh. 5, vamos a cobrarle 10. Uh-huh. Total, si no son clientes míos. Sí. Entonces el circo, pasando por todas esas peripecias, te hablo de radio como te hablo de canal local. Entonces tuvimos que aprender a no depender de los medios para que la ciudad se entere que uh-huh. nosotros llegamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Compramos un avión de publicidad, uh-huh. Tenés 4 o 5 camionetas, tenés que salir a pagar, a pegar los bonos, o sea... Aunque todos los medios nos ignoren, uh-huh. nosotros hacemos saber al pueblo que estamos. Uh-huh, uh-huh. Te digo, es una cosa que tuvimos que aprender. La carpa se ve de todos lados. Pero fuera de verlo, de divulgarlo, que vamos a llegar con el bonito en la escuela. O sea, tenemos un medio de publicitario nuestro, uh-huh. que si bien podemos usar todos los medios de la ciudad, mejor. Uh-huh. Pero si todos los medios de la ciudad nos dan la espalda, o nos cobran cosas exuberantes, uh-huh. Tenemos cómo autopublicitarnos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esas son cosas que se aprenden en el circo. Seguro, en un canal de televisión, y en una obra de teatro. Marcelo, y en esto de la vivencia cotidiana del circo, el trabajador del circo entrena, claro. Hay lugar en la pista, ¿pista se dice? Sí, el escenario. Tenemos pista, no. había pista antes cuando era en el piso, ajá. Y ahora, pero eso era cuando había animales y todo, que ajá. No podía subir un elefante a un uh-huh, escenario, vamos uh-huh. a hacer. Entonces, pero ahora no, ahora trabajamos con escenario. Perfecto. Pero sí, claro, entrenan, tienen horarios, tienen que sacar turnos en lo dentro del coso para no chocarse con otro número, uh-huh, está todo organizado. Uh-huh, perfecto. Tenemos un director artístico que se encarga de toda esa, uh-huh, toda esa parte. Todo bien organizado, y aparte obviamente que es una convivencia, por eso mientras más organizado, mejor. Claro, la convivencia es tácita y si bien no hay un papel escrito, uh-huh. cada uno sabe su obligación, uh-huh. y sus deberes, y esto es simple, o uh-huh. sea, cuando viven 140 personas dentro de 10.000 metros cuadrados, uh-huh. vos tenés que elegir, o vivo en la 1114 uh-huh. o vivo en un country, entonces eso lo vamos a hacer solo nosotros, uh-huh. o sea, que sea que vivamos bien o mal, o sea, si yo salgo y tiro un tacho con agua delante de tu puerta y vos salís y metés la pata uh-huh. en el agua, es culpa mía, entonces, uh-huh. y si nadie hace eso y vos salís y pisás el césped, uh-huh. Es otra manera sí, de vivir. Sí, tal cual, es claro. Marcelo, otra pregunta, yo me entusiasmo. Si te iba a decir si querías tomarte toda la semana para hacer una entrevista a cada artista, él sería feliz. No, a mí me encanta, a mí me encanta. ¿Cómo es la incorporación de gente al circo? Ponele, vos nombraste a estos chilenos que vienen de Japón y dijiste, wow, este mirá, no, lo ¿se primero, hace tipo casting así? Casting hacemos más para bailarina, todo. Hay números que no sabés. Vos si vas a contratar a Julio Iglesias, uh-huh. ya sabés cómo canta. Seguro. Que, bueno, hay gente que son internacionales, que son... O sea, que tienen renombre, top. Que uno por sí, ahí sí. no, pero ustedes están al top. Claro, también los costos son mucho más elevados de contratación uh-huh. y todo eso. Después, hay algunos que ya son. Y después, sí, artistas. Hay muchísima, muchísima gente que quiere integrarse al circo. Hay muchos que prueban y no lo consiguen, que no se adaptan, que empiezan a extrañar su ciudad, su vecino, su familia. Y hay otras que sí, que le encanta y después se torna un vicio y no vuelve más al lugar de origen. Pero de todas maneras, hoy es mucho más fácil, redes sociales, en la página nuestra se ofrece muchísimo, mandan videos. Es muchísima la gente que quiere integrar uh-huh, el circo. Bueno, y cuando hablan de circo, vos creo que pones en Google en Argentina circo y aparece el Roda. Sí, siempre. Aparte, imágenes del Roda en blanco y negro, histórico, sí, sí. con la misma franja y toda de. No, igual debe ser nueva la. No, pero te digo, yo busqué Roda la otra vez. Sí, porque... 40 años cumplimos. Uh-huh. Entonces, es el circo más antiguo que hay en Argentina. Hay 47 circos en Argentina, llegó a haber 156. Mirá vos, bajó Sí, bajó mucho, bajó mucho. Y... Pero viste que después vos uno ve, ¿no? Las plazas, ¿no? Uno se imagina Plaza Francia en Buenos Aires. Hay gente haciendo malabarismo y sí, está lleno de gente. Sí, a la gente le gusta, esto es así. Por eso te digo que va a ser un éxito acá. Y aparte por la cantidad de mensajes que llegaron al programa, uno dice, esto va a ser un éxito. Por eso, la verdad, yo de mi parte muy contento. Marcelo, te tengo que despedir en función del tiempo, pero ha sido realmente un placer tenerte en el programa. Bueno, seguramente nos vamos a estar cruzando y vamos a estar hablando, pero ya desearte lo mejor para tu estadía en Concordia. Bueno, desde ya, ya desde el momento que me recibieron acá y como en otras radios amigas, ya la estamos teniendo ese buen recibimiento. Las autoridades también nos trataron bien. Hasta ahora ha sido un periodo de montaje muy muy ameno. No nos encontramos con ningún problema. Y bueno, esperando poder abrir las puertas de nuestro circo y que Concordia siente y vibre al son de nuestro espectáculo. Y bueno, lo que desde ya están invitados ustedes, que de hecho me interesa que vayan, porque ustedes son formadores de opinión. Yo que puedo hablar de mi circo es lo mismo que hablar de un hijo. Siempre le vas a ver toda la parte buena, pero me gusta, y se lo digo al aire a todos, y se lo digo a la gente. Mira, este espectáculo tiene una particularidad. Yo he ido a miles de circos, he ido a miles de espectáculos, he ido a Las Vegas, todo. Lo primero que te sentás en una butaca y lo primero que te dicen, apaguen los celulares. Acá todo lo contrario, decimos, prendan los celulares, filmen, súbanlo a las redes, mándenselo, arróbenlo al circo, mándenselo a todos sus amigos, porque esa es nuestra mejor propaganda. Y después el comentario. El comentario, tanto sea bueno o malo, porque de lo malo también aprendemos. Y lo mismo le digo a todos los locutores, cuando van, le pregunto qué te pareció, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, para corregirlo, ¿no? Y bueno, y así creo que logramos tener un espectáculo, obviamente que a no todos les gusta lo mismo, ¿no? Pero puede ser, si la crítica vos me decís, no, mira, a mí me gustó este, pero no me gustó la otra chica porque era bajita, ¿viste? Hay de todo. Pero donde veo que algo que es algo corregible, que se puede hacer, enseguida escuchamos. Y porque uno yo trabajé en mis comienzos, el primer circo que trabajé fue uno que llamaba Orlando Orfei, un circo de un italiano que era muy muy grande también, y Orlando siempre me decía, el que hace un circo para su propio ego siempre se equivoca. Entonces tenemos que hacerlo de una manera de que yo hago lo que me parece y corrijo lo que a la gente no le gusta. Perfecto. Hay que decir, muy seguro, igual en el tema sanitario, esto también hay que contarlo porque me lo contaba fuera del aire, teniendo en cuenta que hubo un incremento, ¿no?, con el tema del COVID, está todo... Sí, bueno, obvio, no se puede entrar sin barbijo, hay que estar con barbijo en todas las funciones, se puede retirar únicamente en el momento de comer algo, tomamos la temperatura, colocamos obvio, alguien con temperatura, por más que tenga la entrada, se le devolverá el dinero, no seguro, puede entrar. Perfecto. Se le coloca alcohol, hay medidas sanitarias, hay lavadores de mano en todo el predio. Así que, bueno, creo... No, bien. Aparte corre aire y eso que está importantísimo. Mira, la carpa tiene 26 metros de altura. Sí. O sea, no es un... Yo te digo, salgo de casa, la veo. Bueno, la voy a visitar a mamá y la veo. Tomo la radio y la veo. Y otra cosita más. Porque es el lugar de tránsito, por eso. Los ruedos tienen 5 metros de altura y están abiertos para la ventilación en todo momento. Es prácticamente como estar al aire libre. Seguro. Marcelo, un gustazo. Y bueno, sabes que contás con nosotros. Mandale saludo a todos los que están ahí en el circo. A mí me encanta. Yo estoy re contento que esté el circo Roda en Concordia. Gracias, dale, Marcelo. Yo le mando saludo a todos los del circo, pero vos haceme un favor, mandale saludo a toda la gente que nos escucha. Y aunque sea que pasen por la puerta, ya nos damos por satisfechos porque la tentación de entrar va a estar. Sí, olvidate. Ve las dos carpitas adelante y decís, yo quiero entrar por acá. A mí ya me pasó, y aparte Mariana, que maneja los mensajes, me ha dicho que han llegado impresionante. Sí, le estaba contando. Yo lo tiré porque lo iba relatando. Cada vez que venía contaba que el circo había avanzado y eso. Imagínate, Marcelo, justo se encontró con Mariano. O sea, continuamente lo estoy preguntando porque la gente... No, sí, y aparte lo otro que dije como ejemplo, cuando vos hablás de la entrada, yo te digo, la verdad, el otro día fui a tomar una cerveza, lo dije ayer acá al aire, 550, un café, un café con leche, dos medialunas, 4.50. Por eso, 500 pesos el día de estreno. Después, nada, la verdad, y la vas a pasar realmente bien, ¿eh? Así que, gente, tienen una opción ahí para ir a disfrutar 2 horas de show, la verdad que espectáculo, ¿eh? Pablito, nos tenemos que ir rápidamente a la música.